de Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Como siempre también acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Bueno, día miércoles con calorcito, pero siempre estamos acá del trío deportivo. Así es, muy buenas tardes Nico, buenas tardes Tincho, buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes muchachos. Nuevamente aquí, ¿no? ¿Cómo dicen que les va? Día miércoles. Día miércoles, son las 17:04 minutos, así que bueno, le damos otro puntinazo al espacio y otro puntapié a esto que es Depornauta, un puntinazo al espacio, valga la redundancia. ¿Llegamos hasta el espacio? No sé, está lejos del espacio, lejos, pero sí. A la estratosfera llegamos, me parece. Está ahí, sí. Es un puntinazo bien, bien potente. Bien duro. Es de Tincho. Un puntinazo potente de un jugador... Un rechazo, ¿no? Claro, sí, sí. De un buen 2. Así que bueno... Dejamos de mentirle a la gente y nos ponemos con esto que es Depornauta, como dijimos. Hoy tenemos mucha actualidad deportiva. Bueno, sobre todo con un partido muy esperado por lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana. Finalmente, bueno, hay representación argentina. Lanús bueno, nos va a representar en esta Copa Sudamericana. ¿Cuál es el auspicio ahora de la publicidad? Es Total. Copa Total Sudamericana, Total, ¿no? Ahí está, sí. Así que bueno, Total puso el Total de la money, así que así se llama la copa. ¿A quién se lleva la camioneta, no? Seguramente camioneta para el mejor jugador de la final, pero bueno, vamos a charlar mucho sobre esto porque también cambia la condición de lo que había sido todas las fases anteriores de la copa, que es el gol de visitante, claro. con un valor doble en caso de empate. En este caso, en la final, eso no existe, así que hablaremos un poco sobre eso. Y si es positivo o negativo para Lanús, veremos qué conclusión podemos sacar. Así es, desde las 9:50 frente al Ponte Preta, así que en un ratito ampliamos más la información. Así que también hay información de las Leonas, con todo el hockey. Bueno, también hay tenis en gimnasia. Hubo elecciones, también los estuve escuchando, sí. Un ratito acá a los pibes, a Lagos y a Elu. No sé si tuviste la posibilidad, Tincho, sobre lo que fueron las elecciones en gimnasia, con el candidato Nofri consagrándose, o no sé si es el término correcto. Pero bueno, adjudicándose la presidencia del Club Gimnasia de Esgrima. Así que también bueno, los pudimos escuchar a los pibes. Hablaremos un poco sobre lo que fue esta incursión política en el Club de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Y bueno, y muchas cosas más, como siempre. Pero bueno, tenemos nuestras vías de comunicación para todo aquel que nos está escuchando, desea comunicarse con nosotros. Y Tincho las va a repasar a continuación. Así es. Nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro correo para... Todo aquel que nos quiera escribir es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3 o a través de internet. La página es radionautafm.wordpress.com o si no nos pueden escribir a nuestro Facebook Depornauta. Bueno, si alguien nos dice que hace calor, no le vamos a poder decir que sí, no le vamos a poder afirmar esa frase porque acá está más hermoso, que interesante, sí. El clima. Este estudio, la verdad que es... Es el hábitat perfecto. Hay que tener cuidado con José del App. Claro, sí, es medio hortiva, sí, por lo que dicen. Así que, si Gaby, que bueno, hoy vino a darnos una mano, como siempre, operando acá, él... Lo saludamos sí, obviamente. Del otro lado del vidrio. Siempre puntual, a veces nosotros no, pero él sí. Así que bueno, si él lo dispone, vamos a escuchar nuestra banda del día, que es Escape. Así que le vamos a meter un poco de ska esta tarde. Y también un poco de protesta, ¿no? Un poco de ritmo. Así que vamos. Arriba, obreros. Pobres hermanos, proletarios, con nuestro Un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande en faisant la grimace. Il en donne un sur deux au chien. Moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard. Con esta copa podría hacer un buen partido mañana y poder tener la oportunidad de ganar la Copa, que a eso venimos tanto mañana como el partido en Buenos Aires, tratar de lograr. Me imagino un partido cerrado porque así como ellos no nos dan la posibilidad de llegar claramente, tampoco la vamos a dar nosotros. Es la primera final, quizás se especula más que en la segunda. No existe ya el gol de visitante, así que eso también hace que se especule aún más. Y es una final con todo lo que tiene una final, que se arriesga menos, que aparecen mucho más los miedos a perder y a quedarte sin nada, entonces lo veo un partido cerrado. Es una final en la cual los dos tenemos las mismas posibilidades. Es un equipo que ha perdido la categoría, pero que en los últimos partidos no ha presentado lo mejor en el Brasileirão, y sí lo ha hecho en la Sudamericana y ha llegado a la final, así que también merece un gran respeto al equipo. Tiene una forma de jugar que la hemos visto en los partidos fundamentalmente con Vélez o con San Pablo. Y bueno, también Jorginho como jugador fue notable tanto en Europa como en la selección de Brasil y le hace muy bien al fútbol que jugadores con esa trayectoria dirijan. Para nosotros es muy importante ganar, es el objetivo que tenemos en mente, en la cabeza, ganar esta Copa. Nosotros tenemos dos semanas que pensar solamente en eso, después vendrá la definición del campeonato local y después vendrán la Libertadores del año que viene, pero en este momento lo único que tenemos en la cabeza es enfrentar a Ponte Preta, poder hacer un buen partido mañana y poder terminar ganando en Buenos Aires el miércoles que viene. Morceau de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome, c'est la chasse au canard. En el espacio, como siempre, por la FM 106.3. Ahí nos daba el puntapié para arrancar este bloque Guillermo Barros Esqueloto, el DT, entrenador de Lanús, que bueno, ya como dijimos, se está preparando para en unas horas nada más ya empezar a disputar lo que va a ser esta final. Bueno, que dura 180 minutos, pero ya la ida se juega en Brasil. Partido más que importante para el equipo de los mellizos. Sí, un gran desafío. Yo estaba leyendo acá también un dato interesante, que justamente en el día de hoy también habían conseguido una Copa Internacional, ahora voy a buscar bien el dato, pero Lanús en el 97, creo. Mirá, así que justito dan las fechas. La Conmebol, de haber sido. Sí, claro, la Copa Conmebol, que es sí, bueno, hasta el campeonato obtenido en el 2010 por el equipo de Lanús, bajo el mando de Cabrero, claro. Había sido el único título, claro, que había obtenido Lanús. Bueno, ha crecido mucho institucionalmente, bueno, y por eso mismo hoy está a punto de disputar esta final. Bueno, ya empezando porque es un equipo descendido y ya sí. Se puede hacer el paralelismo con lo que fue aquella final famosa entre Independiente y Goiás, donde bueno, el equipo de Avellaneda se consagró campeón de esta Copa Sudamericana, que también habla de que bueno, hay equipos de menor envergadura en lo que es esta competencia internacional, obviamente comparándola con la Copa Libertadores. Pero un dato a tener en cuenta, que creo, por lo menos en lo personal, es muy importante, lo que hablábamos en la presentación, el gol de visitante que en la final no cuenta. Se sacó, sí. ¿Por qué? Porque Lanús, salvo una fase que fue en los octavos de final cuando enfrentó a la Universidad de Chile, jugó en todos sus primeros partidos en condición de visitante. Bueno, con River también cerró en el Monumental. Claro. Pero bueno, en la primera fase con Racing, entre equipos argentinos, digamos la que te depositaba directamente en los octavos de final, bueno, visitó Avellaneda y le ganó por 3-1, o sea que ya marcó tantos de visitante. Después, bueno, con la Universidad de Chile, como dijimos, jugó de local y ganó por 4-0, así que bueno, prácticamente ya, claro, sentenció la historia. Allá perdió 1-0, creo que fue el resultado. Perdió 1-0, sí. Pero bueno, ya la serie estaba liquidada prácticamente. Bueno, con River también jugó en condición de local el primer partido, pero bueno, al ser empate 0-0, después bueno, hizo 3 goles en el Monumental, se recontra clasificó. Y después... la semifinal con Libertad ganó 2-1, claro, ganó 2-1 de visitante. Supo jugar y aprovechar esos goles de visitante, ¿no? Claro. Esa diferencia que te da. Tal cual. Pero bueno, ahora escuchábamos al mellizo diciendo que esto ha cambiado totalmente porque va a existir otro miedo a perder, porque ahora no van a ir a buscar un gol de visitante alocadamente, claro, o no sé si alocadamente, obviamente hay que mantener un orden táctico. Otra estrategia. Pero ¿no? Claro, el gol no vale nada. O sea, claro, perder 2-1 o 1-0 es lo mismo. Es lo mismo. Así que, por lo que decía el mismo mellizo, parece que va a ser una final un poco más cautelosa. También si se tiene en cuenta las características del equipo brasileño, que no es el típico equipo de Brasil que representa el juego bonito, claro, sí, sí, sino más bien un equipo más similar al Corinthians que se consagró en la anterior Copa, sí, Libertadores, un equipo con un orden táctico más marcado. Claro, más cauto. Ocupando el medio, sí. Por ahí sin ese jugador plenamente desequilibrante, pero que bueno, obviamente tiene sus virtudes para haber llegado a la final de la Copa. Sí, una decisión rara, ¿no? Esto de jugar todo el torneo de una forma y la final que sea distinta. La verdad yo no... Sí, no tiene mucho sentido. Sí. No, o sea, a lo sumo tendría que ser quizás como se juega en Europa, final única. Solo partido, estadio neutral, claro, digamos. Ese es el tema. Acá en Sudamérica siempre tratamos de ser espejo de lo que sucede en Europa, pero siempre tiene más sentido. Mitad. Pero claro, eso es... O sea, no tiene... para nada sentido de incentivar a que los equipos salgan como visitantes a buscar un gol en todas, claro, las fases y en la final yo cambiar, salgan a mí lo que recordarse. O sea, comparto que lo mejor sería que la final sea ida y vuelta, comparto que sea eso. Pero no, si jugás mí... todo el torneo de una forma, o sea, o que no valga el gol de visitante nunca, o que valga en todos los partidos, creo a yo. A mí personalmente todas las fases. Me gustaría más una única final en un estadio neutro, me parece que... No sé si sería lo más correcto, pero... Pero imagínate ahora Lanús jugando con un equipo brasilero, jugando en Colombia, porque hay se decidió antes. Como que también te imposibilita a muchos hinchas de hay verla, que ¿no? Sí, obviamente, geográficamente en Europa es otra cuestión, por es totalmente eso diferente. Él iba a decir algo, sí, interrumpido por mí. Sí, nah. No, hay que tener en cuenta el tema de la televisación, que es importantísima. Obviamente. Claro. En el fútbol de hoy en día, y creo que maneja... Y es un partido más. Maneja el fútbol y es un partido más, y es más moneda también para... Seguramente. Claro, pero cuando uno habla de una final, piensa bueno en un partido único, sí, donde bueno, acá si sale todo bien, sale todo bien, si sale todo mal, sale todo mal, y es una final. Pero bueno, en muchos deportes hay playoff, hay series hasta más extensas. Sí. No sé, en el caso del vóley, al mejor de 7 partidos, claro, o en el básquet lo mismo. También. Bueno, es algo para discutir que no va al caso. Pero sí va al caso justamente el tema de los goles de visitante. Porque si se juega con un formato toda la Copa, llegás a la final y vas a tener a los equipos especulando porque el gol no vale nada. Claro, en condición, sí, de visitante. Así yo que... recuerdo bien, que quizás el hincha de Boca lo recuerde bastante, que en el 2004 se cambió esto. Que fue justamente, claro, la final que Boca pierde con Once Caldas, sí, sí, que es ahí, a partir de ese torneo fue la primera vez que se cambió y bueno, y ahora en todas las competiciones sudamericanas no vale más. Claro, el tema es la desprolijidad de la medida. Es el espejo de Europa, pero siempre a la mitad, digamos. Le copiamos algo y otras cosas no. Claro. No sé qué tanto de positivo puede tener. Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya se viene el próximo torneo largo. No sé si Grondona le planteará a la Conmebol estudiar el tema de los formatos de los torneos que ocupen todo el año o toda la temporada. Claro, eso es otro tema. Y él ya lo había presentado ya el año pasado, creo, no sé si al principio del año pasado o el anterior, había presentado el proyecto, ¿no?, para que se juegue todo el año y no sé si juntar alguna que otra división también había dicho, me acuerdo. Bueno, unificar claro, lo que va a ser B Nacional con Primera. Ahora parece un poquito más serio, parece que se va a dar... el junio eso. Claro, a partir de la temporada que viene es un torneo largo, con los 20 equipos, 38 partidos y vuelta, como en cualquier torneo más tradicional del mundo del fútbol. Pero lo que va a ser una modificación más profunda va a ser a partir de la siguiente temporada, o sea, la 2015-2016, donde sí, parece que sí, que se van a unificar la B Nacional y la Primera, la B Metropolitana va a desaparecer directamente y bueno, va a quedar la B Nacional como la categoría nexo entre lo que va a ser la Primera C y la Primera División. Así que bueno, todos proyectos de Don Julio. Así que desde acá, si nos está escuchando Don Julito, le proponemos que también hable con la Conmebol para poder tener un calendario un poco más accesible y que no sea toda esta sarta de partidos juntos jugados. Claro. Yo le recomendaría que no una las dos categorías que, de entrada. Claro, no sé. sí, eso. Ya se está retirando Don Julio. Tiene en 2015 se le vence el contrato. Uno creería que no va a seguir. Pero bueno, también. Va a dejar la última marca, ¿no? Claro, pero hay que tener en cuenta que el vocero de lo que fue esta. Digo, contar lo que piensa por lo menos el comité ejecutivo de AFA respecto de lo que van a ser los próximos torneos. ¿Quién fue? Fue nada más nada menos que el hijo de Don Julio, el presidente de Arsenal, Julito Grondona. Presidente técnico, además, gran currículum. Claro, así que, o sea, medio que se está posicionando también como para ocupar el rol que su padre le dejará. Es un entre signo de interrogación. Y parece que sí. Parece pero que bueno, sí. Nos fuimos un poco de tema. Sí, lo cierto es que Lanús va a disputar la final esta noche. En el Estadio Pacaembu, un estadio bueno que ha visitado Boca hace poco tiempo, donde jugaba el Corinthians como local. Así que veremos cómo le va a Lanús. Creo que es amplio favorito, no hay dudas de eso. Sí. Ha levantado muchísimo su nivel futbolístico. Ha ganado partidos consecutivamente importantísimos. Bueno, de hecho se ha prendido en el campeonato y hoy es uno de los cuatro equipos que va a dirimir quién es el campeón del torneo argentino. Así que bueno, por lo pronto, hoy se juega una parada brava en Brasil, pero no imposible ni mucho menos. Sí, y relacionando también bueno, al país vecino, a Brasil, este día viernes se va a realizar el sorteo de lo que van a ser el Mundial del 2014, o sea, las posiciones de grupo para cada selección para este Mundial 2014. Y bueno, ya hay algunas polémicas, ¿no? Me parece. El señor Pelé, que va a estar presente, parece que va a aparecer de manera sorpresiva. No sé si estarán nuevamente las bolillas esas, viste que... La tibia, la fría... La tibia y el peroné. Algunos arreglos por ahí. Pero bueno, la cuestión es que siguen gastando plata. Bueno, el sorteo también va a ser un show con mucho despliegue, así bueno, que... Yo desde acá le pido al señor Pelé, o Rey Pelé, que saque la bolilla caliente, que la caliente que va al cupón de Argentina sea la de Inglaterra. Yo me quiero enfrentar a Inglaterra en la zona de grupo. ¿Inglaterra? Sí. Mirá. Sí, bueno. Sí. Y Italia y Francia también tenían muchas posibilidades. Tienen muchas posibilidades. El mismo Holanda, que tampoco entra entre los cabezas de serie. Así que seguramente haya uno o más grupos bastante complejos con equipos parejos sobre todo. Al final se decidió que todos los equipos europeos van en la misma bolilla. En la misma bolilla. Que va a ser la que tiene 9. Claro. Así que... ¿Se acuerdan que en su tiempo hablamos de la posibilidad que no solo nos podíamos encontrar con uno, sino con dos? Con dos equipos. Que podía tocar, no sé, Francia e Italia, por dar un ejemplo. Ahora no. Obviamente un equipo sudamericano no se puede. Lo más probable es un equipo africano haya. O de la CONCACAF. Claro. Y lo más probable es también que sean dos europeos. Mira, tengo un datito acá que dice que la FIFA ganará en este Mundial más que en toda la historia, que van a ser 1.800 millones de dólares. O sea, se van a ganar. En un mundial más que en el resto de los que se han jugado, ¿sería? Claro. O sea que en todos los mundiales que se han jugado en la historia, va a ser el que más se va a ganar la FIFA, claro. No Brasil. Claro, FIFA. No, obviamente la FIFA. Yo digo, ¿dónde invierte la plata la FIFA? Porque en un momento, digamos, cada liga tiene su federación, que también, bueno, obviamente maneja sus valores económicos, cada club tiene su autonomía económica. La FIFA, ¿dónde invierte ese dinero? ¿En qué? ¿En los balones de oro? Sí, no se sabe. Hay varias cuentas en Suiza. Hay investigaciones a Blatter. Tiene un par de cuentas por ahí. Bueno, no se sabe bien. Por eso hay varias investigaciones. Hay varios también árbitros que han caído en el medio. Sí. Pero bueno, una bastante de plata que se juega en el mundo del fútbol de hoy. Y que la FIFA, obviamente, lo maneja. Bueno... Por lo pronto, obviamente dándole un marco de espectacularidad a lo que va a ser el Mundial, también apagando un poco las voces de la gente en Brasil, que obviamente se va a manifestar, y se van a venir cada vez bueno, más próximo al Mundial, manifestaciones cada vez más heavy, seguramente las represiones también van a ser así. Pero ayer se presentó la brazuca, que va a ser la pelota que sí, la protagonista de este Mundial 2014. Obviamente la marca Adidas es la que fabrica esta pelota. Bueno, había algunas opciones de nombres diferentes, pero la gente se decidió por Brazuca, o sea que la pelota es la Brazuca. Y está muy linda, yo tuve la posibilidad de verla. Muy linda estéticamente, por lo menos. No sabemos cómo será la textura de la pelota, que es lo más importante. Después, pero cuando empieza, viste, los arqueros ya empiezan a hablar de la pelota. Que se mueve, que no baja. Que es un globo, que se vuela. Pero bueno, eso seguramente lo veremos ya más próximo a lo que va a ser el Mundial. Pero bueno, por lo pronto ya hay pelota oficial para Brasil 2014, la brazuca justamente. Así es, y por lo pronto este viernes entonces a las 12:45, creo que vamos a estar todos de alguna u otra forma relojeando. Sirve para el sorteo. Sirve para no estudiar también. Sí, cualquier excusa es buena. Y bueno, Argentina probablemente enfrente a Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal o Francia. Bueno, así que uno de esos cinco tendrían que tocar. Si O'Reilly Pelé me está escuchando falar, yo le digo que saque Inglaterra. ¿Vos yo quiero jugar Inglaterra? Yo quiero jugar Inglaterra. Quedándonos, y por ahí las últimas informaciones con respecto a Brasil, anunció el Movimiento Social de Fútbol Callejero, bueno, algo también relacionado al fútbol callejero que estuvimos hablando aquí en el programa en Depornauta, que este jueves va a estar lanzando lo que para ellos es el auténtico Mundial del Pueblo, que va a ser del 7 al 13 de julio del 2014. Así que este jueves van a estar lanzando lo que sería la publicidad de este mundial, paralelo, ¿no?, a lo que sería la organización de la FIFA. Bueno, en este caso, organizado por el Movimiento Social de Fútbol Callejero de Brasil. También tiene participación Argentina con el Club Defensores del Chaco, también de fútbol callejero aquí de Argentina. Ya tuvieron la posibilidad de ir a dos mundiales los argentinos, bueno, sí. lo habíamos charlado acá en Depornauta también. Claro. Así que bueno, esto es en paralelo a lo que es el mundial de fútbol tradicional, un mundial de fútbol callejero, que debe estar lindo, la verdad, para estar ahí presenciándolo. Otros valores. Ni hablar. No creo que la Federación de Fútbol Callejero se lleve la torta que se lleva la FIFA, pero que la deben pasar bien los muchachos, seguramente ahí poniéndole el pecho al deporte en un marco no tan mediático, tan tan business y tan económico, sobre sí, todo también, donde corre tanta plata. Así que bueno, de esa manera dejamos este primer bloque de lado. Para seguir hablando lo de relacionado a alguna forma mundial, se presentó el tema, ¿no? También, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Claro, ya lo habíamos anticipado acá, que bueno, la banda encargada de realizar este tema, esta versión de lo que va a ser la canción de la selección argentina, la canción oficial, es de la banda Tambiónica. Así es, sí, es la encargada de interpretarla en realidad. Ahora vamos a ver si lo vamos a poder escuchar, aunque sea un poquito. Lo cierto es que el tema es de Coca-Cola, y lo que hace Tambiónica, bueno, simplemente una interpretación, una adaptación al castellano. Claro, bueno, pero viniendo de Coca-Cola. Sí, bueno, ya. Para esperarse, ¿no? Que sea Tambiónica la banda que interprete esa versión del tema. Seguramente. El Mundo es Nuestro se llama. Como decíamos, es Coca-Cola, no es un tema de Tambiónica, para que se entienda. Es simplemente una adaptación. Así que a ver si podemos, vamos a escuchar un poquito. Lejos por la ciudad. Vuelo para sentir que algo está vivo en mí. Si el destino es gloria y celebración, que se enciendan las luces de nuestra emoción. Felicidad. Qué lindo tema. Hermoso, ¿eh? Va para adelante. Bueno, esto es lo que hizo Tambiónica. No sé si esto hay mucho. Salió. Claro, esto salió. Más no le pidan, muchacho. Sí, es lo que hay. Lo cierto que el tema lo hizo David Curry. Y salió de un reality show estadounidense. ¿Accionista de Coca-Cola, no? No lo sé. Seguramente después de esto se abren las puertas, ¿no? Sí. Así que bueno, por lo pronto ya hay canción oficial para la selección argentina para el Mundial de Brasil 2014. Como dijimos, interpretada por Tambiónica, bueno, pudimos compartir aunque sea unos segundos con ustedes. Espero que les haya gustado, ¿no? Sí, unos segundos, entero no, entero. mucho no, ya era demasiado. No, sí. Así que bueno, le agradecemos a Gaby por poner la pista. Pero si les parece, escuchamos música de verdad. Escuchemos por música favor. De verdad. Un por poco favor. Más de escape. Hey.

con más de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Ahí compartíamos una tanda de Radionauta y nos pusimos a leer un poco ahí el sitio de Facebook de Nuna Baldosa. Y bueno, algo gracias, que nos causó, ¿no?, mucho, sí, lo queríamos compartir con ustedes, que dice así: el Papa no sabía si ayudar a San Lorenzo o a los pibes de Lanús. Bueno, obviamente los pibes de Lanús son los que jugaron con Boca. Claro, haciendo referencia a la fecha, claro, pasada. ¿Por qué? Y bueno, remata la frase con: y ya sabemos cuál es la debilidad de la iglesia. Bueno, así que bueno, por eso se justifica que San Lorenzo no haya salido campeón. Porque finalmente el Papa no quiso que ganara San Lorenzo, sino que ayudó a lo más carenciado. ¿Era eso? Le gustaban los pebetes. Ah. Así que bueno, eso dice en una baldosa. Y como no nos queríamos reír solos, lo queríamos compartir con ustedes. Pero bueno, seguimos con más deporte. Y claro, sí, a los diablos lo mandó a la B, como nos dice Gaby, tal cual. Así es, bien ahí Gaby. Desde que estuvo atento, sí, nos está escuchando. Así que bueno, seguimos con más deporte desde acá, desde Olga Vázquez. En este caso con la ideología política de algunos futbolistas, ¿puede ser? Sí, tenemos una información que viene desde Colombia, directo hasta aquí, hasta Radio Nauta. Ah, primero con eso entonces, después seguimos con lo otro. Sí, venimos con eso. Bueno, la cuestión es que Valderrama y el Chicho Serna estaban organizando un partido por la paz en Colombia, porque la verdad que está complicada hace ya bastantes años el tema de la violencia en Colombia. Y bueno, la FARC adhirieron a esta propuesta por este partido y bueno, propusieron también llamar a más jugadores, a más gente que se sumen a esta situación y a este partido, que sería interesante en cuanto al tema de la violencia en Colombia y con la FARC también, que está complicado, ¿no? Con el gobierno, con la FARC. Bueno, claro, no hay mucho diálogo. Bueno, esto sería interesante abrirlo un poco, pero como Facebook está a favor de la violencia, no nos deja pasar ese enlace, claro, de una cuenta a otra. No sé por qué, habría que hablar con la gente de Facebook, con censura, con Mark Zuckerberg, que bueno, no sé si tenemos ahí el teléfono en la agenda, pero puede que esté. Podemos llamar, puede que esté. Sí, sí. Bueno, lo concreto es que está a favor de la violencia Facebook porque no nos deja compartir un enlace a favor de la paz, justamente. Así es. Bueno, lo lindo, digo, que es una buena, digo, iniciativa, aunque sea desde el lado del deporte, y por lo que estuvo circulando, seguramente iba a estar presente Maradona. Esto todavía recién sale, así que siempre pasa que estos nombres se van hablando y después nunca se sabe, pero bueno, Maradona, se hablaba de Chilaver también representando a Paraguay, así que veremos qué pasa y veremos si juegan en el mismo equipo, ¿no? Aunque sea, digo, el gobierno, la FARC, ya veo, sí, que lo ponen en contra, ¿viste? Claro. Pero bueno, veremos qué pasa. Se tornaría complicado ahí. Sí, la FARC que tienen, bueno, ya una organización planteada ya hace muchísimos años y bastante fuerte y armada. Y armada. Obviamente todo, sí, armada. Así que bueno, es más que interesante esta propuesta de un partido por la paz. Así que esperemos que se lleve adelante. Y es buena la iniciativa del pibe Valderrama, del Chicho Serna. Seguramente se adhieran muchísimos más futbolistas. Y, bueno, otros retirados. ¿No? Lo cruzamos al pibe, te acordás que yo le dije, ¿por qué no jugás, sí, vos, pibe? Sí, sí. Bueno, el Valderrama, que no sé si has tenido la posibilidad de verlo en el Estadio Monumental. Sí, sí, lo vi. Es muy parecido. Igual, muy, es igual. Es igual. Yo, bueno, creí durante uno o dos días que era él, realmente. Bueno, sí, te contamos, sí, a manera de anécdota, que después del partido que River pierde con Estudiantes 2-1, lo cruzamos de frente al pibe Valderrama y bueno, le propuse, ¿por qué no entras vos a jugar un rato? Sí, bueno. Si en vez de Fabro, ¿no? Claro, juega Roja, ¿por qué no vas a jugar vos? Te presto los botines. Se reía el pibe, pero bueno, no, sí, no se metió a la cancha a jugar. Así que bueno, seguimos con más información. Ahora sí podemos reseñar la ideología política de algunos jugadores de fútbol. Porque bueno, siempre se piensa que el jugador es algo externo, que bueno, va, entrena, vuelve a su casa, está un rato con su familia, con su mujer, con su hijo. Claro, como la objetividad en el periodismo, ¿no? Claro, se acuesta, vuelve al otro día de la mañana a entrenar y bueno, algo muy rutinario. Pero también hay jugadores que tienen bien formada su ideología política, en algunos casos no sé si tan favorablemente a la sociedad en sí. Sobre la todo, no, claro, en el fútbol italiano. Bueno, de más está decirlo. Sí, hay antecedentes. El señor Benito Mussolini ha dejado, claro, su estrecha marca del fascismo, bueno, después de la década del 30. Y, bueno, muchos jugadores son adeptos a esa misma ideología. Sí, hay varios casos. Bueno, sí, el principal exponente es el de Paolo Di Canio, claro, que, bueno, sí, hasta ha convertido goles con el saludo nazi. Saludito, sí. Claro. Tiene un tatuaje también referido a Mussolini, al fascismo en sí. Y siempre se ha manifestado a favor. Bueno, en algunas que otras oportunidades ha dicho que no totalmente a favor, que discrepan algunas cuestiones. Pero él es fascista, él se considera fascista, lo ha hecho público. Y, Bueno, ha dejado mucha tela para cortar en lo que es Italia. Sí, pero también hay otros futbolistas por ahí, más conocidos todavía, que también adhieren un poco al pensamiento de Mussolini. Sí, está también Antonio Cassano, que hace un mes, la UEFA lo multó con 15.000, una multa de 15.000 euros, porque dijo... Un vuelto para el bambino. Sí, sí, de todas maneras no era mucho, pero dijo que esperaba que no hubiera maricones de mierda, así lo dijo, entre sus compañeros de la selección italiana. Así que también, dando a la luz sus pensamientos más intrínsecos, ¿no? Sí, bueno, desde acá diríamos que hay que darle a algún que otro autor. Bueno, si quiere seguir por la línea de Italia, ¿por qué no pasarle un poco de Gramsci? Para que se nutre un poco más académicamente sí. El bambino. Pero no hay que caerle porque no es el único. No es el único. Ya mencionamos a Di Caño, mencionamos al mismo Cassano. Bueno, y el arquero de la selección italiana, desde hace muchísimos años a esta parte, uno de los mejores arqueros del mundo y de la historia, me animaría a decir, así es, Gianluigi Buffon, también es un adepto al fascismo, que bueno, no lo ha explicitado tanto como sus anteriores compañeros de la selección, pero sí, también lo ha manifestado, que está a favor del fascismo, igual caso que Abbiati, quien es el arquero del Milan. Así que se puede decir que los arqueros ya están menos sometidos por el fascismo. Sí, a Buffon se lo vio con una camiseta con un eslogan que hace referencia a Mussolini, que la traducción es a la guillotina el que se rinda. Bastante bastante complicado, ¿no? Y el número, el 88, acá también el 88, dato que tira, sí. Que se vincula también con las siglas del Heil Hitler. Claro. Supuestamente el 8 sería la H. La H y HH es Heil Hitler, Heil Hitler. Así que... Bueno, un número bastante particular. Creo que ese número lo utilizó en su etapa en Parma. Jugó muy poco tiempo, pero bueno, después obviamente llegó a la Juventus, ya se quedó siendo el arquero indiscutido por muchísimos años de aquel equipo. Incluso también estuvo en la campaña del ascenso del equipo italiano. Bueno, también mencionábamos al arquero Abbiati, pero hay también un balón de oro entre estos adeptos al fascismo, que es Fabio Cannavaro. Sí, el Hacha Cannavaro. Bueno, aquel jugador que se consagrara como el mejor jugador del mundo después del Mundial 2006, bueno, que le ganara a Zidane por ese cabezazo, ¿no?, que le aplicó al jugador Materazzi, bueno, se quedó con el balón de oro del Mundial y bueno, como el mejor jugador de la temporada también. Y un es festejo, otro facho. Sí, un festejo. Metió un festejo ahí con una bandera. También relacionado a toda la época fascista vivida en Italia. Pero bueno, el tema es que no solo piensan de esa manera, sino que no tienen problema en mostrarlo, en manifestarlo, decirlo, manifestarlo tal cual. En una cancha de fútbol y bueno, teniendo también todas las miradas encima. Tal cual. Así pero que... también como contrapartida hay que destacarlo, no hay que generalizar porque el fútbol italiano obviamente bueno tiene esa marca, como dijimos, muy metida por lo que fue el fascismo en aquel país. Pero también hay jugadores que, por contrario, tratan de ir contra este tipo de ideologías, como bueno el caso emblema es el de Cristiano Lucarelli, jugador del Livorno, que bueno de hecho tuvo muchas posibilidades de ascender futbolísticamente hablando, deportivamente, pero bueno él siempre fue muy hincha del Livorno, siempre se quiso quedar ahí, tuvo muchas ofertas, conformó también la selección italiana. Bueno, es un jugador que siempre está en defensa de los derechos humanos. De hecho, ha festejado goles con la remera del Che Guevara abajo de la camiseta italiana. Bueno, recordamos ahí una competencia con la selección italiana sub-21, o sea, la juvenil de Italia, donde, bueno, convierte un gol, se saca la remera, muestra la remera del Che. Mira. Y, bueno, siempre está tratando de hacer un poco de palanca para, bueno, contrarrestar un poco todo lo que, la fuerza que ejercen tipos como Buffon, Abbiati, bueno, todos los que mencionamos anteriormente. Sí, derecha así fascista que, claro, a dos manos. A dos manos. Así que, bueno, como contrapartida lo vemos a Lucarelli. Y también otro caso por ahí, también más famoso, es el de Francesco Totti, jugador de la Roma, que también se ha mostrado a disgusto también con algunas actitudes de sus compañeros más fachos. Y bueno, él se ha manifestado a favor de los derechos humanos también. Y bueno, cómo no decirlo, de la izquierda. Claro. Y bueno, era como también para aclarar, ¿no?, que en el fútbol y en el deporte en sí, la política también tiene que ver, las ideologías también tienen que ver. Obviamente. Y hay muchos más casos también, como puede ser el de Sócrates también, que lo hemos tratado y mucho acá en Depornauta. Bueno, con toda la transformación que realizó en el Corinthians en la década del 80, con un club que se decidía todos los destinos del club, sean económicos, de ventas de jugadores, de incorporaciones, todos por asamblea. Una asamblea que componían, mirá, desde el jugador que menos injerencia tenía en el plantel, en realidad no se puede decir así porque todos la tenían, bueno, hasta el directivo más alto del club, Bueno, entre todos se decidía qué pasaba con los destinos del club. Interesante. Pero bueno, obviamente después ya en la década del 90 con el neoliberalismo a pleno se hizo bastante complicado esto, pero bueno, Sócrates se lo recuerda por esa figura de luchador que tenía, además de, bueno, un exquisito jugador de fútbol que ha jugado en todas las posiciones, también un destacado académico, era médico, tenía varias profesiones y bueno, como futbolista empezó a jugar tarde, pero terminó jugando en la selección, fue campeón mundial, así que bueno, también por eso se lo recuerda al gran Sócrates en Corinthians. Y después también está el caso del jugador chileno Caselli, que fue parte de aquel seleccionado chileno que disputó el Mundial de Alemania 74, en aquel famoso repechaje del gol de la vergüenza, ¿no? Ese gol fantasma, sí. Que bueno, en un enfrentamiento que bueno, Chile tenía que visitar la Unión Soviética para ver quién clasificaba al Mundial. Esto en plena dictadura chilena, ¿no? Con Pinochet, que había asumido días antes, asumido, sí. Si se puede, sí, decirlo así. A la fuerza. Bueno, obviamente, por la fuerza, con Allende disparándose y suicidándose con la invasión de los militares. Bueno, Caselli siempre se manifestó a favor del socialismo, bueno, obviamente de la gestión de Allende. Y bueno, de repente tuvieron que jugar ese repechaje con la Unión Soviética, en el que, bueno, obviamente los soviéticos se negaron a venir a jugar a tierras chilenas porque, bueno, el Estadio Nacional de Santiago era el máximo campo de concentración que tenía la Junta Militar de aquel país. Bueno, donde había muchísimos presos torturados, presos políticos de toda índole. Bueno, los soviéticos se negaron a jugar en ese estadio, así que Chile clasificó directamente al Mundial. Pero bueno, este jugador chileno se negó a darle la mano a Pinochet en su momento. Mirá. Y bueno, siempre trató de su rol de futbolista y por ahí de figura reconocida y pública, de también ejercer un poco de fuerza contra la dictadura, una de las dictaduras más feroces de Sudamérica. Y bueno, la que más años duró también, porque hasta el 90 estuvo Pinochet al mando del país chileno. Así que, para destacar algunos casos, está bueno también conocer la ideología política de algunos futbolistas. Sí, conocer porque la historia también. Está así bueno que se haga algo también, ¿no? Sobre todo en el fútbol, sí, italiano, que creo yo es el más turbio a nivel mundial, por lo menos por arreglos, por soborno, la mafia, por que siempre mafia. Está metida ahí. Bueno, y antes de olvidarnos también, bueno, mencionar al loco Houseman, que habló con nosotros, claro, acá. Bueno, y él mismo confirmó aquella anécdota que circulaba por diferentes medios, que él le había dado la mano a Videla totalmente desnudo, no se había vestido para saludar al genocida. Bueno, lo confirmó acá, así que bueno, también lo metemos en este pelotón, claro, de jugadores que se han contrapuesto al orden hegemónico, en este caso dictatorial. Así que valía la pena contarlo. Sí, sí, la verdad, interesante conocer la historia y estos casos que hay, no son por ahí la mayoría, pero están y está bueno poder saber sobre ellos. Acá el operador nos pone un papelito justamente hablando del tema. Mirá el tema que viene. Aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio. religión. Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder. Palestina sometida a la más cerca de las guerras, opulencia de Israel. El espacio, como siempre, por la FM 106.3 en este breve y conciso mini bloque. Que bueno, ya es para despedirnos de esta emisión del día miércoles. Bueno, ya que mencionábamos la ideología política de los futbolistas, también nos gustaría incursionar en las problemáticas de sexualidad. Bueno, obviamente que no se explicitan. Hay un caso, el de Justin Fayanu, un jugador inglés de origen nigeriano, que bueno, fue el único futbolista profesional en manifestar su homosexualidad. Y bueno, por la presión que le ejercían los medios de comunicación, su familia, bueno, los entornos de los equipos que él componía, terminó por quitarse la vida, se suicidó, dejó una carta. Así que bueno, es un tema que es cada vez menos tabú, pero bueno, hay gente que todavía sigue haciendo fuerza para que esto no sea público. Sí, así que, y dentro del fútbol es un tema igual que sigue siendo muy tabú, creo. Es raro, claro. Yo no reconozco otro que se haya manifestado y debe haber, uno imagina, ¿no? Muy por lo bajo, por eso, lo bajo. Así eso. Que seguramente en estos días ampliaremos un poco la información, porque bueno, vale la pena, ¿no? Manejar esto, que es algo bueno tan común en la sociedad y tan distante para lo que es el fútbol. Y el fútbol, bueno, es parte de la sociedad también, hay que caer con eso. Así es, nosotros acá mismo había hablado de un jugador de fútbol amateur que sus compañeros y dirigentes, al enterarse, lo terminaron echando del club. Claro. Ese quizás sería otro caso. Y no conseguía ningún club tampoco para poder, claro, seguir ejerciendo su práctica cotidiana en el fútbol, que en definitiva es un deporte, es un juego también. Sí, un trabajo. Y un trabajo, sí, también. Cómo no. Así que bueno, seguramente cuando podamos y tengamos tiempo lo vamos a ampliar, pero ya dejamos el puntapié ahí como para meternos en algún otro momento con eso. Pero ya son las 17:56 horas y no queremos robarle más tiempo a los compañeros de Una Tarde Cualquiera, al periodístico de Radionauta. Así que si les parece, nos despedimos y escuchamos más música, ¿no? Con Escape para poder pensar, cuestionar un poco los valores que bueno, creemos como tan naturales, ¿no? Así que si les parece, nos despedimos hasta el día viernes, nos reencontramos a las 17 horas. Recuerden que hoy juega Lanús y recuerden que hoy a las 23 horas, Salteame de Radionauta. Acá se acaba de enterar Tincho Aguirre, sí, que va a venir a conducir. ¿No? Sintonizá, no lo salté. Que no lo salté. Sí, que tiene que venir. Tiene que venir a Lolga a la tardecita noche. Así es, con lo que puede ser el último programa. Bueno, entonces el viernes nos vemos, ¿no? Bueno. Nosotros nos reencontramos. Tiene una bomba, ¿no? Ahí al final. Sí, la bomba de Salteame, que no se sabe qué va a pasar. Así que bueno, escuchalo hoy a partir de las 23. Nosotros nos encontramos el viernes. Hasta el viernes, ¿no? A las 5 de la tarde. Y nos vamos con Mestizaje. Mestizaje de Escape.